¡Despierta! Una historia, una de esas que son de verdad. Un día de tantos vi a un tipo que solía luchar por la libertad. Era uno de los que defendían los derechos humanos, la igualdad. De repente se vio con curro, con coche, con casa y sin ganas de pensar. Le vendieron otro mundo, le quieren dormido y sin rechistar. Y la vida que le han dado no le deja tiempo para luchar. Y ahora su hijo va por el mundo y sabe que algo va mal. Su padre ya no es lo que era, el rojo pudieron domar. Y el hijo ve cómo se desinflan las ganas del pueblo de cambiar. Cada paso ve a gentes dormidas, condenadas sin ver la realidad. Han vendido nuestro mundo, nos quieren dormidos sin mirar. Y la vida a la que nos condenan no nos deja tiempo para luchar. Despierta, no calles, han secuestrado la realidad. Despierta, no calles, robaron el nombre de la verdad. Despierta, despierta, que su democracia no es libertad. Miguel Rix. Nos quieren dormidos sin mirar. Y la vida que nos proponen no nos deja tiempo para luchar, ni para amar, ni para pensar, ni para vivir sin disimular, ni para odiar, ni para soñar, ni para vivir y poder. Nuestro mundo nos quieren dormir sin mirar. Y la vida a la que nos condenan no nos deja tiempo para luchar. Despierta, no calles, han secuestrado la realidad. Despierta, no calles, robaron.